Mira, desde el punto de vista de del proyecto Patagonia, que es una cosa que me interesaba porque es, de alguna manera, no digo que seamos nosotros los que lo inventamos, pero sí que lo pedimos en abril del año pasado, ¿se acuerdan con el tema de la capitalidad? Así que el beneplácito, pero queda claro que es muy importante la acción que tengamos desde la Patagonia, es decir, los gobernadores, los ministros trabajando, nosotros como parte de la sociedad civil y parte de la sociedad pública, de qué podemos ofrecer y de qué idea es sustentar una Patagonia que quizá hay que rever algunos modelos de aplicación y poder aprovechar otros, como por ejemplo los recursos citícolas, ¿no?, que son tan poco aprovechados. La energía eólica, hay dos o tres rubros que me parece que son importantes explotarlos como para ver de qué manera sustentamos. El segundo aspecto de la visita es el aspecto político, que estuvimos con los ministros políticos junto con los intendentes y los presidentes de los partidos, que amén de acordar el tema de obras para los municipios en general, se habló también de la política de alianzas, revalorizando por lo menos también, yo lo veo con agrado, el tema de los partidos, que es lo que vengo insistiendo permanentemente. Así que el presidente del radicalismo, el presidente del PRO, acordaron hacer este proceso, y además se está hablando ya de una preconvención y una convención, ya hay fechas próximas, que sería entre marzo y abril seguramente, y hay una visita que también vamos a hacer los intendentes con las autoridades partidarias a Villa Jardín en Córdoba para tomar la posición del UCR. Y por último, bueno, yo encuentro que he tenido un buen reflejo y una buena respuesta de todas las cosas que hemos presentado. Hay algunas que todavía no sé porque todavía no están dadas las firmas, pero que tengo casi 100 y pico millones más en trámite de cosas que vienen para Viedma, que fundamentalmente hacen dos cosas: mejorar la calidad de la gente y dar trabajo, que son las dos premisas que tenemos. Así que satisfecho, esta semana seguramente va una comisión de algún funcionario, va a ir a tocar alguno de estos temas que estoy diciendo. Tenemos el tema deportivo, tenemos el tema de las tierras, tenemos el tema de las posibles construcciones de viviendas, bueno, y esto es lo que estamos en carpeta. ¿Prioridad en las tierras de la U12? Sí, eso estamos con prioridad, así que vamos a ver. Tuvimos una reunión hace poco y ahora tenemos que terminar de ver de qué manera podemos cerrar este proceso. Y respecto del plan de desarrollo, fue solamente un borrador, digo, porque quedó como que no había nada concreto, si bien se prevén reuniones de cada tres meses. Pues es que para mí no fue un borrador, lo que fue es la primera historia, que fue Quintana, que es el vicejefe. Lo primero que hizo fue cómo estaba transcurrido todo el plan, que estaba, para hacértelo muy muy sintético, ¿no?, gente, medio ambiente y tecnología. Bajo estas tres premisas, después hubo como tres ambientes, donde es la montaña, valle y meseta, y océano con costa, lo que tiene que ver. Bajo esas tres premisas, y tomándolo en cuenta adelante, se habló y se punteó lo que tiene que ver con recursos humanos, lo que tiene que ver con tecnología, lo que tiene que ver con minería, lo que tiene, cada uno de esos temas fue explayado como tildes, así que fue un poquito más que eso, fue un, como un esqueleto, y ahora lo que hacen es, los ministros a nivel nacional les llaman a los ministros a nivel provinciales, a todos que están en esa área, para discutir y desarrollar un poquito más este esquema, y se juntan de vuelta en marzo con el presidente para definir alguna de estas historias. ¿La manifestación de los vecinos en la plaza, qué opinión tiene? Yo creo que para mí me parece totalmente saludable que se puedan expresar. Lo que no estoy de acuerdo es cuando hay hechos violentos o hechos que inducen a la acción reactiva del que está manteniendo su tarea, que es pretender la seguridad. Esas cosas no me parecen agradables, pero estaba previsto que así fuera. Creo que tenemos que acostumbrarnos, la vida es así. Quizá yo entiendo que la temática que teníamos no era tan inherente a esto, porque justamente se daba una reunión con los gobernadores de todos signos políticos distintos, y una cosa que no es una medida específica, yo lo hubiera hecho distinta, o hubiera entregado petitorios de lo que creo que tendrían que ser de cada uno de los representantes de los gremios, de lo que cree que tenía que estar en cuenta dentro de lo que es el proyecto Patagonia. Me parecía mucho más proactivo una cosa así que una discusión. Pero bueno, cada uno se expresa de la manera que desea, pero creo que fue un dato más de la realidad que yo tengo en mi Facebook, tengo como las dos visiones. Había vecinos que estaban incluso molestos por todo el plan de seguridad que se llamó, que algunos vecinos les dejaban llegar a su comercio o a su trabajo. Sí, por eso digo, ahí hubo una cantidad de gente, nosotros a los de esta cuadra le avisamos lo que iba a pasar, a los demás, mal que mal, es decir, hoy también es verdad que no estamos acostumbrados en Viedma estas cosas, ¿no? En otros lugares es mucho más frecuente este tipo de inconvenientes o problemas, pero me parece que, bueno, fueron pocas horas y lo que sacamos en conclusión para la ciudad me parece positivo. ¿Se reúne con los gremios la semana que viene? Creo que es el 22. Sí. ¿Y ellos están rechazando ya lo que se maneja a nivel provincial y nacional, que es el 17%, que se ha establecido como techo? ¿Ustedes ya tienen algo previsto para llevar como propuesta en esa primera reunión? No, nosotros muy lejos de eso no podemos estar, porque es como la conciencia a nivel nacional. Además, los que están sacando como novedad de la cláusula gatillo, nosotros venimos teniendo, no sé si vos te acordás, pero en casi todas las actas de acuerdo, estas cosas siempre estuvieron previstas, ¿no? Así que bueno, veremos cómo transcurre. La primera discusión es la mesa de función pública y las paritarias, así que nosotros las paritarias tenemos en el Supremo Tribunal de Justicia, porque creemos que no corresponde dos temas fundamentales, que son cómo está conformada la mesa. Creemos que no puede ser porque hay una equivocación conceptual ahí, que bueno, seguimos manteniendo. Y después sería que esté conformada la mesa por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Contralor. En ningún lado del país se da una cosa de esas características. Y después que con el Ministerio de Trabajo sea el Tribunal de Alzada frente a este proceso, y no que pueda llamar a la paritaria estando los actores nosotros sentados en la mesa, ¿no? Uh-huh. Bien, así que eso todavía no ha tenido resolución, eso. Todavía no ha tenido resolución, no sé qué actitud van a tomar los gremios tampoco. Dicen que van a venir a informar en la función pública que esperan la paritaria. Bueno, la esperarán entonces, no hay problema. Yo no tengo problema de esperar a que dirima la justicia, que teóricamente es en breve plazo, uh-huh, la definición, y de acuerdo a eso se trabajará. Bueno, muchas gracias. Por nada, adiós.